adiós, me dé licencia. No ando cargando pistola. Si mi Dios anda conmigo, ¿para qué quiero puñales? Si al que le toca, le toca. Y si a mí no ha de tocarme, no le temo a los rivales. Voy a llevar serenata. Cuando ya salga la luz, mis canciones más bonitas, y si puedo me la llevo. Voy a rifarme la suerte, como dicen los valientes cuando están.